Había dos temas bonitos para robarle a este libro que, como ustedes saben, estoy intentando robarme. Todavía no se lo devuelvo a la Desiree Cisterna. En honor a la verdad, el autoengaño y la autenticidad, que es de esta mexicana Marta Alicia Chávez. Y me han dicho que no se lo robe a la Desiree, que lo puedo sacar de internet. Pero no hay cosa igual que robarse un libro. Y más a mi amiga Desiree Cisterna, que es lo más bello que puede haber, que me lo esté pidiendo. Que ella trate de buscar diferentes ardides para recuperar este valiosísimo libro, que no se consigue aquí en San Juan, diciéndome, como les contaba días pasados, bueno, te doy otro, te presto otro y vos me devolvés. No quiero, quiero este. Bueno, y había visto dos temas lindos para charlar hoy. Uno, pero vamos a elegir uno, obviamente. ¿Cómo uno? Este es el que no he elegido para hoy, pero que me gustaba. ¿Cómo uno a veces no se cura de una enfermedad o no recibe? Viste que la Biblia dice, pedid y se os concederá. Y eso es verdad. Más tarde o más temprano, y si, cuando es un poco más tarde, después uno se da cuenta que al final no recibió lo que tanto deseaba porque no estaba preparado todavía para recibirlo. Es al cohete. Es al ñudo, como dice el Martín Fierro. No recibe o no se cura de una enfermedad por algo. No se cura de una depresión por algo. Ese era uno de los temas. Y el otro tema, que este sí lo he elegido para hoy, es esta cuestión de que cuando pasa algo a nivel social, no pasan las cosas socialmente por casualidad. Estas cosas empiezan por uno. Y aquí esta autora, psicóloga ella, Marta Alicia Chávez, me quedaba una chupadita, el matecito. Bueno, estaba muy rico, Marita, muchas gracias. Ahora me lo traen antes de que empiece, che, el mate, para que no lo tenga mientras estoy hablando. Gracias, pero ven que empiezo a hablar, ¡yum! Se lo llevan ahí nomás. Ni de compañía me lo dejan el mate. Bueno, digo, estas cuestiones están basadas en la ley de correspondencia. Es una de las leyes universales que esta autora cita. Ley de correspondencia. Tómenle atención porque es importante. O sea, uno se queja porque te roban en la calle, porque el país está devastado, o porque hemos tenido años de devastadora corrupción. Uno se vive quejando de esas cosas. Pero escuchen este razonamiento que hace esta mujer, que me parece absolutamente atendible y entendible. Ley de correspondencia. Ella pone ejemplos. Un átomo es un sistema solar en miniatura. Y el átomo y el sistema solar, los dos, la macro, lo macro y lo micro, está regido por las mismas leyes. El cuerpo humano, por ejemplo, tiene alrededor del 80% de agua, igual que el planeta donde este cuerpo habita. ¿Está bien? La sangre del cuerpo humano tiene la misma proporción de sal que la del agua del planeta en total. O sea, leyes de correspondencia. Bajando esta ley de correspondencia a la vida cotidiana, veamos algunos ejemplos considerando que el microcosmos es el individuo y el macrocosmos la sociedad, el conjunto de los seres humanos. ¿Ya? El tema este de que uno cuando ve en el Google Earth las islas, cree que son cositas que están separadas en el mar. Pero en la raíz, o sea, bajo el agua, esas islas están unidas. O sea, no hay un hueco para abajo. En algún momento, más superficial o más profundamente, están unidas. Con base en esta idea, dice esta autora, diríamos que los problemas sociales, lo que nos hace el gobierno, lo que sucede en el mundo, es un reflejo de lo que en lo individual cada uno hacemos. En una ocasión, cuenta, mira si no te ha pasado esto alguna vez. Mi hermana Margarita me cuenta, me platicó, dice aquí la mexicana, me cuenta, algo que pueden ejemplificar estos puntos. Ella contrató los servicios de un carpintero que le iba a hacer un arreglo en unas sillas en el comedor. Entonces él viene, le dice, está bien, cómo no, le hace un presupuesto y le dice, bueno, deme un anticipo para comprar algunos materiales y mañana ya vengo a empezar a trabajarle las sillas. Empiezo de inmediato, mañana. Entonces, mañana, chao, ni esperarlo sentada en la silla rota. Porque, bueno, pasaron varios días y el hombre no llegaba. Con tan mala suerte, bueno, con muchas llamadas telefónicas, como siempre nos pasa. Los mensajes no eran respondidos, etcétera, etcétera. En esos días, cuenta la autora, los mexicanos estaban indignados, muy calientes, porque todas las noticias empezaron a reflejar, digamos, las andanzas de los gobernantes anteriores, porque empezaron a salir todos los trapos sucios de la corrupción. Todos los noticieros hablaban que tal gobernante, tal gobierno provincial, distrital, bla, bla, se descubrían chanchullos, bla, bla. 60 años que devastaron a México. Y entonces, uno de esos días, con tan mala suerte para el carpintero este, la hermana de esta autora se encuentra con el carpintero en la calle. Como también nos suele pasar en este pequeñísimo San Juan. A la vuelta de la esquina te encuentras con el tipo que te curra. Carpintero, ex socio, lo que sea. Te lo encontrás. Tarde o temprano, te lo encontrás. Entonces, le empieza a decir, mire, usted me dijo que iba a ir al otro día. Ya hace 2 semanas que le he dado la plata para bla, bla, bla. Y el tipo empezó a deshacerse en excusas, en mentiras, ¿no? Entonces la hermana lo interrumpe y le dice, mire, ¿y usted qué piensa del expresidente este que se ha descubierto? Ah, oh. Y el tipo indignadísimo le dice, ese maldito, y un insulto le da, ese merece ser quemado con leña verde, ladrón, sinvergüenza, hijo de mil, qué sé yo, no sé cuánto. Entonces mi hermana le responde, o la hermana de esta señora le responde, bueno, usted está haciendo lo mismo, exactamente lo mismo que él, pero en chiquito, porque no tiene poder. Si tuviera el poder de un presidente, usted haría eso y tal vez el doble de lo que hizo el presidente. ¡Qué gran verdad! Lamentablemente, en este mi hermoso país, mi amado país México, dice esta autora, y en muchos otros lugares en el mundo, los ciudadanos tenemos muchísimo que aprender sobre honestidad y compromiso. Los horrendos actos de corrupción que un gran número de nuestros gobernantes han llevado a cabo son como una muestra magnificada de lo que los ciudadanos como individuos hacemos. Como es en el macrocosmos, es en el microcosmos. Nos guste o no reconocerlo, es así. Si nosotros hoy tenemos un gobierno corrupto, es porque somos corruptos. Dice esta autora. Si yo preguntara ante una gran audiencia, dice, de hecho, lo he preguntado, dice esta mujer que además es conferencista. ¿Quién de ustedes roba? ¿Quién de ustedes roba? Yo ahora pregunto aquí. ¿Quién de ustedes me roba la banana que yo me dejo aquí en la heladera todos los días en la radio? Yo compro 2 bananas y las dejo para el otro día y se las come. Alguien se come el plátano para no entrar en malas interpretaciones. ¿Quién de ustedes roba? Se preguntará en un... Y nadie va a levantar la mano. Nadie. Porque la mayoría de las personas supone que robar solamente significa entrar con una capucha a un banco, maniatar a los empleados, con un revólver en la mano. Eso. Pero la pregunta es también esta. ¿Quién de nosotros alguna vez no distorsionó o falsificó alguna cifra de presupuestos o de viáticos en la empresa. ¿Eh? ¿Quién no se fue al rally, por ejemplo, con... No me miré, Franco, no lo digo por vos. Con un viático. No, no digo. ¿Quién no se fue de viaje, por ejemplo? Y cuando vino le dijo, le pasó tres o cuatro cosas de más.